La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos arrancando Oral y Público y la verdad es que para quienes nos están escuchando en vivo, jueves a las 9 y algo de la noche, 9 y 7 de la noche, estamos hace dos días atrincherados esperando a ver. Lógico, el SMN ese bendito que no es el SMS ni el MSN. Y Berta no viene. Hace dos días que nos amenazan con una tormenta tremenda. Tremenda, que los inundados del 2 de abril, obviamente vivimos con mucha paranoia, ¿no? Y estamos ahí, estamos atrincherados virtualmente. Braulio tuvo que pasar varios obstáculos para ingresar y llegar aquí y operar. La radio está a salvo, eso debemos decirlo, es como nuestra arca de Noé, porque estamos en un primer piso, pero toda la planta baja está bajo peligro de agua, así que no sabemos si va a ser nuestro último programa, si Berta vendrá, si no vendrá, si será ella, como los Reyes Magos, digamos. Ustedes los comunicadores igual, no se hace eso, No, ¿qué? No, alarmista no hay que ser. Eso de nuestro último programa estuvo de más. Es que en realidad, y que, lo que pasa es que responsabilidad del comunicador. Quiero estar en la línea. No, tenés que tener responsabilidad. No podés decir nuestro último programa, porque eso alarma y no es así. Quiero estar en la línea de vos anunciás algo. Si es una boludez, pasa de largo. Si no es una boludez y acertaste, yo lo dije antes. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen con estas cosas, no? Desde que hubo granizadas y tormentas fuertes, lo que hacen es anunciarnos todo el tiempo que va a haber granizadas y tormentas fuertes, aunque sabemos que en algunos puntos del país a esta hora ya también hay lluvias intensas. Digo, fuera, creo que estamos intentando exorcizar los demonios que nos produce estar esperando una tormenta fuerte, y sabemos que ahora, fuera de joda, que un montón de gente lo sufre en serio. Nosotros estamos entre ellos, pero hay otros que la pasan mucho peor. La gente que vive en condiciones indignas en los asentamientos, en las villas de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano y de otros puntos del país, lo sufren obviamente muchísimo más que nosotros, y arrancamos jodiendo, pero terminamos esperando en serio que finalmente sea un mal anuncio del Servicio Meteorológico y no pase nada. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, enormemente al titular de la Procuraduría contra los Crímenes de Lesa Humanidad, al doctor Jorge Aguad, que se preste a la charla aquí con Fernando Tevel y María Eugenia Otero, que estamos haciendo oral y público. Aguad, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que para quienes seguimos los juicios por crímenes de lesa humanidad, usted ya fue entrevistado en este programa, sabe que lo dedicamos exclusivamente la hora de radio a hablar sobre los juicios. Estamos preocupados por la situación que se está dando con el tema de los fiscales ad hoc, es decir, los fiscales que la Procuraduría nombró especialmente para juicios por crímenes de lesa humanidad y que están siendo objetados en diferentes puntos del país y algunos de ellos ya han sido apartados. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo se la explica a alguien que quizás no? En realidad, los fiscales ad hoc, ese es el nombre, ¿no?, que es lo de menos, sí, son fiscales coadyuvantes que forman, digamos, equipos técnicos que constituyen, son los equipos técnicos que colaboran con el fiscal titular. Cuando digo titular, estoy hablando de el fiscal que actúa frente al tribunal donde se está tramitando la causa. Es decir, puede ser un fiscal titular, digamos, aquellos que son nombrados con acuerdo del Senado, o también puede haber fiscales subrogantes, que son que por razones de vacancia de una inhibición, supongamos, está vacante porque, bueno, se renunció o fue destituido o murió, lo que fuese, el fiscal titular era aquel que tenía acuerdo del Senado y aparece un subrogante. Ese subrogante es el fiscal titular ante el tribunal, sea unipersonal o colegiado, donde se está tramitando la causa. El coadyuvante o ad hoc es un fiscal que, digamos, sería parte de un equipo técnico que colabora con ese fiscal titular, que por razones, estamos hablando de juicios complejos, de trámites muy largos, entonces se toma el recaudo de que un fiscal titular por alguna razón puede no estar presente y ese fiscal coadyuvante que forma parte del equipo técnico tiene, digamos, está autorizado para actuar como fiscal, pero siempre está el titular, a ver si soy claro en lo que digo. Uh-huh. O sea, no hay, porque cuando los planteos que se hicieron tienen que ver con, obviamente son planteos que se inscriben en el marco de la estrategia ya conocida por las defensas, que son que los conocemos, que lo hemos vivido a lo largo de todos estos años y que tienen que ver precisamente con lo que con la patología de estos procesos, que son eternos, se eternizan precisamente por planteos dilatorios cuyo único propósito es terminar con la el único propósito que tienen es consagrar la impunidad a estos juicios. Uh-huh. Es decir, lograr la impunidad. ¿Qué significa esto? En algún punto están especulando con... nosotros lo hemos señalado desde la Procuraduría y hablábamos de lo que llamamos la impunidad biológica. Uh-huh. Es decir, nosotros vamos a encontrarnos que hay casos de juicios con imputados de 85 años. Claro. Es decir, frente a ese panorama, obviamente la preocupación es legítima, razonable, de que nosotros tenemos que evitar de que esto suceda. Pero bueno, son parte, digamos, de las estrategias defensivas que obviamente lo hemos vivido a lo largo de 10 años de que se declaró la nulidad de las leyes, desde la ley de nulidad de las leyes de impunidad. Uh-huh. Nosotros todavía nos queda un largo camino por andar y ustedes saben de que tenemos un porcentaje bajo de juicios terminados con sentencia firme. Claro. Sí, esto sí, marca sí. Claramente cuál fue la dinámica de estos procesos, ¿no? Y desde luego, y hay responsables, nosotros lo hemos dicho desde siempre, los responsables son las estructuras del sistema judicial que, no estaban a las alturas de las expectativas. Y bueno, y de algún modo fueron funcionales a algunas estrategias y en algunos casos, bueno, ya tenemos impunidad. ¿Cuántos imputados fueron muriendo al lado de estos procesos? Uh-huh. ¿Cuántas víctimas, cuántos familiares de víctimas se murieron? Eso también es un modo de impunidad. Yo lo digo muchas veces, Olga Heredia se muere sin ver terminado en la causa que ella por la que bregó tanto, ¿no? Eso es, ella muere viendo impunidad. Bueno, esto es lo que nosotros tratamos de evitar. Y lo que llama la atención y lo grave de todo esto es que instalar esta discusión después de tantos años de proceso, la verdad, es casi diría kafkiano, ¿no? Pensar que estos procesos, después de 10 años, donde en un alto porcentaje, casi diría en su totalidad, se han tramitado con fiscales coadyuvantes y fiscales titulares y coadyuvantes. Es decir, a esta altura de las circunstancias, después de cuando ya estamos prácticamente pensando en profundizar investigaciones, digamos, avanzando en las investigaciones sobre otro universo de casos que donde están involucrados civiles y grupos económicos. Bueno, ahí aparece la dificultad, ¿no? Es decir, siempre nos encontramos con algún cepo en el camino. Pero bueno. Usted dice que es porque estamos en la etapa de juzgar los crímenes de los civiles, que pasan estas cosas. Yo creo que es una, por lo menos las circunstancias habilitan a la suspicacia esa, ¿no? O ponemos a pensar que realmente lo de Jujuy es clarito, ¿no? Es decir, la causa de Blaquier. ¿No? Grupos económicos poderosos, pero bueno. Ahí el fiscal Pelazo ya fue apartado de esa causa. Fue apartado en primera instancia, sí, fíjese lo curioso, el fiscal de primera instancia, Pelazo, lo aparta a la Cámara para tramitar en esa causa y sin embargo el Tribunal Oral, donde está actuando Pelazo, lo ratifica. Claro. Es decir, mira, yo le digo una cosa, cuando no puede interpretarse ninguna norma, ninguna interpretación de ninguna norma puede ser disfuncional a su cometido o a su recta inteligencia. ¿Me explico lo que digo? Es decir, cuando la norma... siempre el intérprete tiene que entender la norma en el marco de un contexto y darle a la norma darle la funcionalidad que naturalmente tiene. Claro, las leyes fuera de contexto, digamos... Claro, es decir, la letra de la ley no se la puede alambicar para interpretarla. Hay que interpretarla en su función, en su objetivo. La norma está para cumplir un cometido, para cumplir un determinado rol. Entonces, ¿qué hace la norma? Habilita a un fiscal y resuelve un problema de situaciones de emergencia. La norma lo que hace es decirle al procurador, señor, lo que no puede faltar aquí es un Ministerio Público. Y no hay fiscales porque no se nos designó conforme supongamos que un fiscal titular en ese momento se muere. Entonces usted tiene que resolver el problema. La situación de emergencia habilita al procurador a resolver esa situación de emergencia y colocar en el lugar que tiene que estar al actor que corresponde. Uh-huh. Es decir, el operador jurídico, que representa al Ministerio Público, tiene que estar presente en el proceso. Entonces, lo que hace la ley es facilitarle al procurador resolver situaciones de emergencia. Claro. La complejidad del proceso, la prolongación en el tiempo... muchas son las razones que justifican la presencia de un fiscal coadyuvante. Uh-huh. De hecho, yo en años de juicio, de fiscal de juicio, en los juicios comunes, nunca vi un cuarto juez. ¿Y por qué hay cuarto juez en estos procesos? Precisamente para tomar el recaudo frente a la eventualidad que pudiese producirse porque uno de los jueces no está presente. Entonces hay un cuarto juez. Entonces, ¿por qué? Porque el juicio, el proceso es largo. Entonces se toma el recaudo pertinente. Ahora, porque tiene que empezar de nuevo. Entonces, lo que quiero decir es esto. A esta altura de la circunstancia, discutir si el fiscal que actuó está legitimado o no, cuando está realmente, estamos hablando de el 90% de los procesos que se han tramitado con este tipo de fiscales. Claro, ahora, por ejemplo, para entender... Es extemporáneo, es realmente kafkiano pensar que esto tiene legitimidad jurídica o procesal una discusión de esta naturaleza. Para entender hasta dónde puede llegar la situación, tomo el caso de uno de los juicios que se realizó en La Rioja, el que investigó los asesinatos de los curas Murias y Longueville, que donde hubo un fiscal, que es Carlos Gonella, que actuó también de esta manera, digamos, como usted dice, fiscal coadyuvante. Eso se resolvió ya con sentencias condenatorias. Ahora está en la segunda instancia. ¿La segunda instancia puede decir esto fue inválido porque actuó este fiscal? Bueno, este es el problema. Por eso, ahora tienen que resolver, ¿no? Está para resolverse. Bueno, si esto llegase a suceder, imagínese la situación en que nos encontraríamos, ¿no? Es lo que estoy señalando. Uh-huh. Si esto llegase a suceder, estamos hablando de un estado prácticamente caótico. Todo el esfuerzo, el desgaste jurisdiccional, el costo que significó este proceso para terminar nulificándolos o anulando los procesos, porque se pone en crisis una designación que está conforme a derecho, está conforme a derecho. Eso esto está fuera de toda para nosotros internamente el Ministerio Público está absolutamente convencido nosotros la ley, las normas de la ley del Ministerio Público claramente habilitan al procurador sobre estas cuestiones. Todo se hizo conforme a derecho. Además, hay otra cuestión más importante: no es algo nuevo. Estamos hablando de dos o tres gestiones de tres o cuatro procuradores anteriores a esta gestión de la doctora Gil Carbó. Y ahora venimos a cuestionar esto. Claro. Es decir, aquí hay algo que realmente llama poderosamente, que no solamente terminó los procesos, con denuncias penales por esas designaciones. Una cuestión realmente, casi como le digo, rayando en lo fantasioso, ¿no? Estamos charlando con el doctor Jorge Aguad, que es titular de la Procuraduría contra los Crímenes de Lesa Humanidad. Aguad, cuando se derogaron las leyes y comienzan los juicios, hubo un planteo que no sé qué tanto se dio en la justicia, pero sí se dio en lo público, sobre si estos juicios debían darse con la justicia tradicional o si, como fueron crímenes excepcionales, dados en un contexto excepcional, debían tener un tratamiento también especial por parte de la justicia. Y la línea que se decidió, línea política, no solo línea jurídica, fue, no, tratemos, justamente nos van a intentar poner el pie a modo de zancadilla como puedan, tratemos de que los juicios sean... Sí, con tribunales especiales y con legislación especial. Claro. Creo que esto marca claramente de que lo que nosotros pretendíamos, nosotros incluso asistimos a un debate, a una discusión en el Senado con respecto a este tema que usted señala, y nosotros claramente dijimos que nos parece que sería desprestigiar estos juicios incorporando legislaciones especiales y tribunales especiales. Me parece que precisamente este dato que usted acaba de referirse es el que permitió que estos juicios tuvieran el prestigio que tienen y que de algún modo el mundo nos mirara, ¿no? Que pudimos hacer estos juicios, juzgar estos crímenes de lesa humanidad, megas causas, con las herramientas jurídicas y procesales que tenemos nosotros, con legislación como juzgamos cualquier otro tipo de caso, ¿no? De crimen. Es decir, no pretendimos en ningún momento que se legislara. Lo único que se hizo y que está dentro de las normas, está dentro del propio código de rito, es esto que hizo la Cámara de Casación Penal, establecer alguna especie de reglas procesales para poder agilizar los trámites, pero que en definitiva no desnaturaliza de ningún modo el espíritu del proceso como está claramente con el sistema procesal que tenemos. No lo desnaturaliza en absoluto. Es decir, solamente que alguna que otra norma, alguna que otra regla práctica, normas prácticas para poder darle a estos procesos la dinámica que realmente no tenían. O sea, a ver, si se hubiesen tramitado con la normalidad que se tramita otro tipo de procesos, no hubiese sido necesaria las normas prácticas. Pero de todos modos, precisamente, el hecho de que estos procesos tenían una cronicidad de su trámite, la Cámara de Casación resolvió dictar algún tipo de normas para poder cambiarles ese ritmo que tenían, esa morosidad que tenían. Pero nada más que eso, no, de ningún modo desnaturaliza el sistema procesal vigente y a la luz del que y es el que en definitiva con el que se terminaron haciendo los procesos. Ahora, cuando pasan estas cosas, digamos que se ponen estos traspié permanentes por parte de las defensas, intentando demorar la llegada de la justicia, ¿no hay un momento en el que usted diga, pucha, tenemos que haber ido por aquel otro camino? No. No, en absoluto, no, yo creo que no. A ver, casi diría es una posición dogmática nuestra, una posición, claramente entendimos desde siempre que la única herramienta que teníamos disponible era este sistema procesal, con esta legislación de fondo y con esta legislación de forma. El código de rito que tenemos vigente, esa es la única herramienta posible, y esto lo prestigia el proceso. Y esto además lo pone a resguardo de cualquier tipo de digamos, de riesgo ulterior, de que alguna vez se pudiesen atacar por haber utilizado legislaciones especiales o normas especiales o tribunales especiales. Sí. Me parece que en este sentido es la forma de darle la cobertura, de blindarlos frente a cualquier eventualidad en el futuro, ¿no? Aguad, le hago la última pregunta y lo dejamos, le agradecemos enormemente todo este tiempo que nos está dando, que sabíamos que estaba en alguna otra cosa importante también. Hasta ahora, el único que ha sido apartado es el caso de Pelazo en Jujuy. No. Planteos hubo varios, ¿eh? Sí, pero que se haya confirmado, aunque sea... En este momento, el que recuerdo así claramente es el de Pelazo. Claro. O sea, después hubo... Claramente. Bueno, es la causa que más dolor de cabeza nos trae, ¿no? Claro, exactamente. Es simbólico. Usted sabe bien de lo que estoy hablando, lo que significó la causa en Jujuy, los años que demoró su trámite, el juez que estaba entendiendo, que era el juez Olivera Pastor, que tuvo que renunciar al cargo, y bueno, incluso hay hasta planteamientos en el Consejo de la Magistratura contra la propia Cámara Federal de Salta. Es decir, ha sido realmente una jurisdicción que nos ha dado mucho trabajo, y que, como digo siempre, el tiempo que se perdió es irreparable, ¿no? Se hizo perder demasiado tiempo, y bueno, en ese tiempo murió, por ejemplo, Olga Arede, ¿no? Claro. Aguad, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Agradecemos el contacto. Hasta luego. Hemos charlado con el fiscal Jorge Aguad. En realidad es el titular de la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad. Es decir, que, la Procuradora General Gil Carbó es la que es la jefa de los fiscales. Bueno, ella designó, en realidad ya venía de antes, Jorge Aguad, como titular de los fiscales del área de lesa humanidad, de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Por eso era importante tener su palabra, y a mí me deja preocupado. Sí, totalmente. Me deja absolutamente preocupado que planteara la cuestión en términos de que puede, digamos, que entran en duda un montón de juicios. Si la justicia empieza a tomar como un efecto dominó esta cuestión de que los fiscales ad hoc o coadyuvantes no pueden actuar en los juicios. Hay un montón de juicios que ya en primera instancia se celebraron con fiscales que actuaron de esta manera. Yo cité solo el caso de La Rioja, pero hay un montón de otros casos. En Tucumán se está dando la situación de que también pasa eso, ¿no? En Arsenales 2 está, y en Operativo Independencia, están actuando dos fiscales que fueron también nombrados específicamente para estas causas, ¿no? Es realmente grave la situación, y vamos a seguirla, porque obviamente es importante ver el camino que toma la justicia en este sentido. A mí me parece, más allá de lo que dijo Aguad, me parece, no alcanzo a pensar que esto podría suceder, digamos. No, él dijo sería un caos. La justicia sí, entraría un caos. Sería tremendo que suceda. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vamos a recibirlo a Víctor Basterra, que anda por allí en La Plata, seguramente también mirando al cielo, más que nosotros, que hace media hora que estamos sin ver si se viene la tormenta o no se viene la tormenta. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Sí, señor, muy bien, muy bien. Vos pudiste mirar el cielo seguramente antes que... Va, más cerca en el tiempo que nosotros. ¿Cómo está la cosa ahí? Observé estrellado, maravilloso, hermoso, resplandeciente, pero no sé, aparentemente hay una alerta que en algún momento vendrá, supongo, o pero no. No hay signos de la presencia de Berta todavía. ¿Viste que le pusieron nombre a la tormenta? Sí, pero ya dijeron que no tenían nombre. Bueno, usted sabe que eso, además tienen nombre de mujer. Bueno. Y la mujer, en algún momento puse en Facebook que yo saludo el advenimiento de la mujer a la territorialidad del mundo, de esta extraña humanidad que tenemos maravillosa, la mujer. Lo sabemos, Basterra, lo conocemos bastante, bueno. Y lo sabemos. Sí, sí, y hemos visto hemos visto los comentarios de sus chicas que ha cosechado ahí. Sí, sí, hemos visto muchas mujeres derretirse ante su presencia. No fue mi intención, simplemente era un homenaje. Así como saludó estas estrellas que se ven, bueno, en algún momento vendrá la nube, o las nubes, o la cantidad inmensa de nubes oscuras y relampagueantes, y vendrá el agua, y vendrá el viento, y vendrá, no sé qué vendrá, o no vendrá nada. Lo importante es mirar la vida así, pum, pum, de frente y con optimismo, sin dramatizar la vida. Sí, cosa que en realidad si hubieras escuchado la... Estaba escuchando, perdóname que te corte, Fernández. Sí, sí, sí. Te digo Fernández, ¿sabes cómo yo te digo a vos, Fernández? Sí. Lo de los fiscales. Sí. Lo de los fiscales, la verdad, es extraordinario eso. En el juicio de ESMA, donde está siendo el mayor juicio de la historia argentina, hay algún fiscal que está nombrado ad hoc. O sea, eso toca al principal juicio de la Argentina. Que es el fiscal Friele. Quizás de la historia. El fiscal Friele. Friele o Mercedes. Y Mercedes Soy Cerrelli, claro. Soy Cerrelli, y hay que mirarlo en esos términos así, digamos, con alarma, digamos, ¿no? Pero bueno, igual daremos batalla. Siempre se van a dar batalla. Sí, una de las explicaciones que daba Aguad, él dice, esto está, da para pensar, decía, da para sospechar que esto está ligado íntimamente a que empiezan los juicios por las complicidades civiles, ¿no? Y que le están buscando la vuelta para frenarlo, ¿no? Absolutamente. Esto es así. Y también hablábamos sobre la cuestión de que en algún momento, cuando cayeron las leyes y se comenzaban los juicios, hubo un debate, él se refirió incluso a un debate que se dio en el Senado, sobre si estos crímenes, por ser crímenes, digamos, dados en un contexto especial, debían ser tratados con leyes especiales o no, y que se decidió hacerlos, digamos, como están siendo, ¿no? Por la justicia ordinaria, con las leyes ordinarias, justamente para evitar que fueran, que se interpusieran cuestiones recusatorias después en lo jurídico. ¿Vos recordás en aquel momento cómo lo viviste? Porque digo, está la tentación, ¿no? De decir, no, juicios especiales para estos hijos de puta, juicios especiales. Y eso es lo que uno pensaba, pero luego uno se dio cuenta, es lo mismo que antes. Antes de eso se pensó en la justicia por mano propia. Seamos realistas. Los sobrevivientes, muchos de los sobrevivientes pensábamos otras acciones, no acciones, digamos, militares, pero sí agarrar a un tipo que sabíamos que estaba pinchado, que el tipo estaba mal, que estaba tocado, que se le rayó el disco, y había entrado en crisis, y pensábamos agarrar esos nietos y ponerlos sobre los medios de comunicación o sobre lo que sea. Y que hablen, que digan lo que pasó, o que digan desde adentro. Bueno, claro. Se estableció después en una larga discusión que esto sea la justicia ordinaria, la justicia común. Y bueno, y está bien que así sea, así se evita, después están todos los elementos, digamos, más finitos para evitar todas estas recusaciones, estos chicanas o estos caminos adversos que uno se encuentra. Pero bueno, esto siempre va a haber una respuesta ante la igual, este avance, justamente vos lo dijiste, tiene que ver, justamente porque tiene que ver con la responsabilidad civil y la del terrorismo de Estado. Uh-huh. Es así. Uh-huh. Es así. Además, son los poderosos los que se beneficiaron fundamentalmente con el terrorismo de Estado. Claro. No el pueblo, no el común, el hombre de a pie, no. Los tipos de mucha guita que se establecieron, comenzaron a establecer como una punta de lanza todo esto para quedarse con toda la guita de el sector financiero, los grandes empresarios, las multinacionales, y esto es así. Y después hay otros por detrás que están trabajando con la justicia transicional, alentada por Estados Unidos, para evitar en el futuro ser cuestionado por los bombardeos o las invasiones que han establecido sobre distintos países, y la cantidad de miles y miles y miles de muertos que han producido, que son responsabilidades de esos grandes monopolios y empresarios de las armas, de las drogas, de todo tipo de negocio turbio. Uh-huh. Es así. Víctor, me quedé pensando en aquel dato que dabas de que también en algún momento los sobrevivientes analizaron la justicia por mano propia. ¿Eso hoy a la distancia también lo ves como una buena decisión? La de haber dejado de lado esto. La de haber evitado el camino, sí. Sí, porque nosotros de alguna forma, si nosotros alentábamos eso, también alentábamos en un proceso la teoría de los dos demonios. Claro. O sea, dejábamos, y no es así. Nosotros no estamos dispuestos ni a secuestrar, ni a torturar, ni a hacer desaparecer a alguien, cosa que sí el terrorismo de Estado lo estableció como método. Claro. Entonces, bueno, uh-huh. ahí está el resultado. Ahí está la fortaleza de esta historia, porque nos despojamos de esa reacción casi epidérmica que te produce la violencia del de arriba para establecer la violencia del de abajo. Dijimos, no, seamos, igualemos los tantos en esta historia, que todos tengan el mismo rango, nadie más que nadie, pero esos que nadie más que nadie lo hagamos cumplir en serio. Y bueno, de alguna forma se estableció así, ¿no? Uh-huh. Él es Víctor Basterra, es parte integrante de este programa de radio que se llama Oral y Público, y sigue así. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. A las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Víctor, vos sabés que después del programa de la semana pasada, donde vos y Silvina comentaron que habían estado en Entre Ríos con la muestra, terminamos el programa y Braulio, nuestro operador, nos preguntaba cómo es lo de la muestra de Víctor, se puede ver por acá. Entonces dijimos, bueno, en el próximo programa se lo preguntás vos, nos olvidamos que te lo preguntara en previa, te lo preguntamos al aire. ¿Hay una parte de la muestra que se puede ver que está ahí en el edificio Cuatro Columnas? Sí, en este momento no está siendo mostrada porque está totalmente en arreglos eso, por lo tanto está el patio central cubierto, que es donde estaba toda digamos, una muestra muy dinámica que tenía que ver con el terrorismo de Estado. En el centro estaba una especie de cubo gigante donde están las fotos, todas las fotos, y algunas referencias. Y bueno, después también seguía la muestra, justamente sobre el basado en el libro del terrorismo de Estado en Argentina. Uh-huh. Y bueno, en estos momentos sí hay una muestra que es itinerante, que se va mostrando, o sea, quien la pide, quien la quiere ver, institucionalmente, generalmente es en forma institucional, ya sea por incluso algunas agrupaciones lo han pedido, que tienen que ver con lo gremial, que tienen que ver con lo municipal, en este caso de Gualeguaychú, del pueblo General Belgrano, ahí de cercano a 2-3 kilómetros de Gualeguaychú, fue pedido institucionalmente por el esa especie de municipio extraño que tienen los entrerrianos, que está dividido en departamentos, con una vieja denominación, ¿no? Por ejemplo, el presidente del consejo, esas cosas se llama, el intendente, bueno, en el pueblo General Belgrano, el amigo Jacinto, ahora no me acuerdo del apellido, lo pidió y fue una jornada muy interesante. Uh-huh. Bueno, esto va a estar presente en muchos lugares, ¿no? Está siendo presentada en muchos lugares. Uh-huh. La llevamos a Jujuy, a La Rioja, a Rawson, a Trelew, a muchos lugares, ha sido mostrado esta muestra, ha sido expuesta esta muestra. Es una muestra que se armó con las fotos aportadas a la causa y a la memoria colectiva en su momento. Fue, digamos, sistematizada de alguna forma, y pertenece al Instituto Espacio para la Memoria, así que bueno. Uh-huh. está para mostrarse en algún momento también. Va a ser mejorada la muestra. Y de hecho... Sí. No, iba a decir que de hecho... si alguien está escuchando y pertenece a alguna institución que le parezca que está bueno contar con la muestra, tiene que comunicarse al Instituto Espacio para la Memoria, 4342-7797, 4342-011, 4342-7797, ese es uno de los teléfonos. Si no, buscan los mails ahí en la página del instituto, porque es realmente... interesante, es conmovedora, ayuda a contar sobre todo a chicos jóvenes, la misma historia de cómo Víctor fue sacando esas fotos de allí de la ESMA también ayudan actúan como disparador de muchas cosas esas fotos, ¿no? Y a mí lo que me pasó en particular, yo vi parte de esa muestra, me acuerdo nos invitaste, fuimos con Pedro a verla a Lanús, ¿te acordás? A la municipalidad de Lanús. Y yo recuerdo que, bueno, obviamente nosotros ya conocíamos la foto, la habíamos visto cientos de veces por internet, donde también se la puede ver, y nos habías contado la historia cientos de veces, pero ver, y la habíamos visto una parte en la ex-ESMA, pero ver esa instalación de ese cubo que vos decís, nos impactó. Y fue muy interesante poder utilizar eso como disparador para charlar algunas cosas con los pibes, con los jóvenes. Me parece que ese es el objetivo más claro que se le puede dar hoy a esas historias, ¿no? Sí, es una muestra, a ver cómo decir, justamente es un disparador. Uh-huh. Un disparador para para intentar comenzar a preguntarse toda una serie de ordenadamente de preguntas que están establecidas en esa muestra. Pues la muestra contiene las fotos de represores, son 80, cerca de 80 represores, las fotos de los compañeros que han sido recuperadas, los negativos en su momento, y algunos documentos que han sido sustraídos de ahí de adentro de la Escuela de Mecánica de la Armada en los años 82-83. Y bueno, eso fue logrado mediante distintos mecanismos, ardites y distintas formas de engaño que los militares no tuvieron en cuenta. Y bueno, fue después inmediatamente volcada a la justicia, pero fundamentalmente a la memoria colectiva, y eso es lo importante, ¿no? Porque es lo que ayuda a atar el hilo de la historia. Claro. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Bueno, lo vamos a recibir. Uge intentó y consiguió que pudiéramos charlar con el fiscal Pablo Pelazo, que está actuando en los juicios por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, y que ha sido apartado en primera instancia del juicio que será oral y público en algún momento contra Blaquier y Lemos, que han sido procesados. Pablo Pelazo, bienvenido a Oral y Público. Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Víctor Basterra, gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes. ¿Sigue la tormenta ahí? Porque nosotros la estamos esperando aquí. ahora vainó un poco, pero fue terrible la tormenta, con cortes de luz y granizo. Terrible la tormenta. Bueno, nosotros esperamos atrincherados acá. A ver, Pelazo, estuvimos charlando con el jefe de la Procuraduría, digamos, para juicios por crímenes de lesa humanidad, Jorge Aguad, hablando en general sobre la situación que se está dando con las diferentes recusaciones que hubo para los fiscales, como es tu caso, en el que digamos, no son los fiscales titulares, sino que son nombrados especialmente por alguna ausencia o por alguna otra razón y que aparecen en estas causas. Y decíamos que hasta ahora, a ver si coincidimos en este dato, el único que ha sido apartado efectivamente de una causa sos vos en el juicio de Blaquier y Lemos. Sí, efectivamente, pero bueno, quería hacer una aclaración. Dale. O sea, fiscales que reemplazan a alguien o que entran, digamos, son nombrados por alguna situación similar, renuncia, jubilación o lo que sea de otro fiscal, por lo general son nombrados como subrogantes a través de un artículo que es el 11 de la ley orgánica. Los fiscales ad hoc están regidos, este es mi caso, por la misma ley, pero por otro artículo, con otros requisitos y bajo otras circunstancias, ¿no? Digo, para marcar una diferencia con uno de los fundamentos principales, digamos, de la decisión que se tomó, que es tomar como referencia el caso de Martino, un fallo reciente de la Corte Suprema, ¿no? Que es, en ese caso se analiza la designación de una fiscal subrogante ante la Corte. Claro, porque el pedido que hacen los diferentes abogados que están ejerciendo defensas es para que se tome esta referencia de este fallo de la Corte, pero que viene por otro lado, digamos. ¿No? Sí, sí, se está apelando fundamentalmente a ese fallo, pero con una lectura bastante arbitraria, tanto de la defensa y en este caso de la Cámara de Apelaciones de Salta, que se hace eco del fallo. Contrariamente, digamos, a eso, y creo que marca en cierta forma la gran contradicción de esa decisión y el error, el Tribunal Oral Federal de Jujuy, al día siguiente de la decisión de Salta, resuelve por mayoría tener, digamos, por válida mi designación y rechazar los planteos de nulidad de las defensas, ¿no? Claro, claro. Bueno, antes de seguir con este tema, ¿cómo está ese juicio en el que está pudiendo actuar como fiscal y en el que te ratificó el tribunal oral? ¿En qué instancia están? Bueno, ese juicio, en ese caso estamos en etapa oral de juicio. Claro. Se está ahora avanzando, digamos, con, yo diría que más de la mitad de los testimonios, ya quedan muy pocos testimonios, y muy probablemente a fin de este año o principio del año que viene ya tengamos sentencia. Uh-huh. El fiscal Aguad nos decía que él, digamos, piensa que seguramente algo tiene que ver que estemos en la instancia de empezar a juzgar a los civiles para que se haya venido toda esta movida de remover a los fiscales. Yo no sé si vos podés emitir alguna opinión al respecto, porque, digamos, tu apartamento supongo que se puede rever también, ¿no? Sí. De hecho, se va a recurrir. Yo coincido totalmente con la apreciación del doctor Aguad. Tengan en cuenta que los planteos en contra de los fiscales ad hoc se hicieron en su momento en muchos casos, en muchos juicios, y en su totalidad fueron rechazados. Puedo nombrar, por ejemplo, el caso del doctor Abel Córdoba, el caso del doctor Gonella, el caso de doctor Rovira o Camuña. Uh-huh. Estoy hablando de casos de Tucumán, Rosario, Bahía Blanca, uh-huh, distintos lugares del país, Santa Fe, el doctor Sara, donde fueron rechazados, y se marca claramente en cada uno de esos casos la diferencia, digamos, entre la actuación de la fiscalía, la actuación del juzgado, que es uno de los argumentos que se tomó en ese momento. Ahora, el argumento que se está tomando, digamos, a partir de este fallo que mencionaba recién, se trata de hacer una analogía de ese, una aplicación directa de ese fallo, el fallo de Martín, lo estoy hablando, en relación a la forma y a la legalidad de las designaciones de los fiscales ad hoc. Uh-huh. Es como un nuevo pretexto, ¿no? Claro. Claro. Y vos decías que van a recurrir que van a intentar dar vuelta a esta cuestión. Sí, por supuesto, se va a recurrir, la decisión la tiene la casación, ya que la resolución de la que estamos hablando la tomó la Cámara de Salta. Tengamos en cuenta que también una cuestión importante, me parece, para marcar. Yo fui recusado por la defensa de Ilaquiel y Lemos. Esa recusación fue rechazada por primera instancia, el juez de primera instancia, y confirmada por la Cámara de Salta. En ese momento, si bien la Cámara rechaza el planteo con el argumento de que no era recurrible la decisión de primera instancia, sin embargo, va más allá de lo que dice, digamos, y expresa que habría una diferencia fundamental entre las funciones requirentes y las funciones del juez, y ahora retoma en parte esos argumentos para decir todo lo contrario, con un plan, con otra fachada legal. Se planteó por recusación, fue rechazado en las dos instancias, se plantea por nulidad, por vía de nulidad, lo rechaza el juez de primera instancia y la Cámara lo toma al planteo y le hace lugar. Claro. Cuando uno piensa en esta situación, y obviamente no lo puede despegar del poder que aún hoy siguen teniendo Blaquier y Lemos, piensa en todo lo que costó y en todo lo que va a seguir costando. Yo decía que ese juicio que se viene en Jujuy es el más importante, será el más importante, incluso los que vengan después serán menos importantes por el simbolismo que tiene el poder, ¿no? De sobre todo de Blaquier, pero también de Lemos y de la empresa Ledesma en su actuación durante el terrorismo de Estado. Estaba tomando un respiro para preguntarte lo siguiente. Sí. No sé, obviamente no sé si me lo podés contestar. Pero ¿los vamos a ver presos alguna vez? La verdad que yo no podría asegurar eso. Los pedidos realizados de la Fiscalía, como en cualquier otra causa, acá no se hace ninguna diferencia, ¿no? Los delitos de lesa humanidad, la situación en que se cometieron, la forma en que se cometieron, la gravedad de los hechos, la cuantía de la pena, y también la posibilidad de fuga, son los argumentos que se han usado en todos y cada uno de los de las causas de lesa humanidad para sostener y pedir la prisión preventiva. En este caso, y posteriormente, digamos, en el juicio, obviamente la sentencia con cumplimiento efectivo. No va a ser diferente en este caso, y digamos que si el pedido se hizo y se va a insistir. Ahora que la decisión la tiene el juez en instrucción y los jueces en el tribunal. En esta recusación, ¿se hace alguna mención a alguna parcialidad que podría haber habido por haber sido vos antes de fiscal, que abogado querellante en causas similares? Sí. De hecho, se hace mención a eso y, como decía hace rato, la Cámara desecha ese argumento, establece las diferencias que hay entre la imparcialidad que se le reclama y de la cual debe tener el juez y la diferencia entre la imparcialidad y la objetividad, que es lo que se le debe exigir a la fiscalía. La fiscalía no puede, por un lado, no puede prejuzgar, digamos, si fue querellante y la parte del argumento de ellos es que tendría una idea formada sobre la causa y que emitió opinión al respecto y que, por lo tanto, no puedo ser objetivo en mi función como fiscal. Ahora, no puede nunca prejuzgar quien acusa, porque justamente es requirente, es parte. La neutralidad, la imparcialidad es una exigencia, una obligación del juez. Por lo tanto, no son argumentos atendibles. La fiscalía tiene una función requirente, tiene una línea acusatoria, es parte de la causa y, por lo tanto, está tenida de una subjetividad que no implica que no deba el Ministerio Público respetar, digamos, la legalidad del proceso, observar y garantizar la legalidad del proceso, que es algo totalmente distinto, ¿no? Claro. Esto también ha sido, en varios fallos ha sido establecido y también la doctrina ha señalado estas diferencias, ¿no? Yo lo que veo, retomando un poco lo que decías hace rato, esta causa es muy importante, por ahí algunos dicen, como vos decís también, que antes y después quizás va a seguir siendo una causa importante. Yo creo que, en parte, la importancia que tiene es como una especie de ALEP a través del cual se puede ver cómo funcionó el poder económico más concentrado de la provincia de Jujuy y también a nivel nacional, y cómo a través de esta causa se pueden ver aún hoy en día las alianzas y las estrategias que suman a otros poderes del Estado. Tengamos en cuenta que las defensas de la Quirinemos son un ex juez de la causa y un secretario también de la causa, ¿no? No es menor eso, no es casual. Entonces, creo que la importancia de esta causa radica en eso, ¿no? Cómo en una sola causa podemos ver una parte importante de la historia argentina. Uh-huh. Lo tenemos a Víctor Basterra también por allí. Víctor, ¿querés participar de la charla con el fiscal Pelazo? Bueno, lo quiero saludar primero, le quiero saludar y darle un abrazo en la distancia, y me parece que las palabras que acaba de decir, las que recién acaba de decir, explican toda la preocupación que tienen los poderes concentrados fundamentalmente, porque se pone en tela de juicio justamente la complicidad de ese mundo jurídico que estuvo al servicio de las dictaduras a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Pero fundamentalmente en esa época terrible, y además el poder económico, que está absolutamente concentrado, todavía sigue concentrado, que se tiene que ir desactivando paulatinamente. Justamente la ley de medios establece un poco ese parámetro, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, justamente la reacción que tienen ellos es hacer tambalear este andamiaje que hemos creado a lo largo de 30 años y que están llevando adelante este grupo de fiscales ejemplares, para mí son ejemplares, que llevan adelante justamente con lo que él marcaba, que tiene que ser absolutamente objetivos en la observación, sin tomar una simplemente la investigación. La investigación va a llevar a la luz, va a llevar la verdad. Y justamente lo que tratan de evitar, justamente, que es la luz alumbre, que se vea el fondo de ese túnel oscuro a los que nos sometieron. Y bueno, bienvenido, yo lo quiero saludar efusivamente al compañero. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, agradezco la palabra y devuelvo el saludo afectuoso con un abrazo acá desde Jujuy. Lo último, Pelazo, estamos pasados 5 minutos, pero la verdad es que nos parece importante. Nosotros creemos que, así como en el regreso de la democracia, el espacio que se le dio a los sobrevivientes no fue el adecuado, y hoy estamos todos reconociendo que sin los sobrevivientes como Víctor o como tantos otros no tendríamos estos juicios de los que tanto estamos hablando y los que nos enorgullecemos a pesar de sus fallas. Me parece, o nos parece a todos los que hacemos este programa, que también en algún momento, cuando estos juicios hayan pasado, cuando hayan terminado, vamos a tener que revalidar lo que están haciendo los hombres de la justicia y efectivamente y principalmente los fiscales y los abogados querellantes en estas causas para llevarlas adelante contra viento, contra marea, contra tormenta, contra lo que venga desde el poder que todavía se termina imponiendo. Y la última pregunta tiene que ver con el rol, ¿no? Porque recién vos hacías mención a esto de la objetividad, la subjetividad. Yo hoy recordaba con Víctor, cuando yo estudié periodismo, a mí me decían que yo tenía que ser objetivo. Yo me resistía y los profesores me decían, no, pero vos para ser buen periodista tenés que ser objetivo. Bueno, creo que logré resistirme y hoy, 20 años después, ya no se discute que los periodistas no tenemos que ser objetivos, porque es imposible, que somos subjetivos y que en todo caso tenemos que ser ecuánimes, no faltar a la verdad, no tergiversar, no utilizar la información de manera indebida, porque estamos prestando un servicio público. ¿Es similar la cuestión, digamos, en el caso de los hombres de la justicia? No, ustedes no pueden ser objetivos de ninguna manera. Vos tenés una posición tomada y está bien que la tengas sobre el terrorismo de Estado. Yo creo que la misma ley establece, como decía hace rato, más allá de que debo respetar algunas cuestiones, digamos, algunos principios que van marcando las reglas del proceso, la misma ley ha ido estableciendo cómo hay, incluso en algunos casos, exigencia de subjetividad. No es lo mismo un juez que deba decidir un conflicto entre un trabajador y una empresa, porque no es lo mismo, digamos, el poder que tiene la empresa y el poder que tiene el trabajador, no es lo mismo una persona enfrentada en un proceso penal con todo el aparato, digamos, punitivo del Estado, con lo cual hay principios, el indubio pro reo, por ejemplo, es un principio que impone al juez una obligación de inclinarse siempre a favor de la persona que está siendo juzgada, y así también distintas leyes, la ley de defensa del consumidor, digamos, son una serie de garantías que se establecen a favor de las personas que se enfrentan a una multinacional, digamos, o a una empresa grande, o a cualquier consumidor que tiene un teléfono y tiene que hacer miles de trámites para hacer un reclamo por ahí por un derecho violado. Entonces yo creo, y en estos casos, en los casos de lesa humanidad, con más razón, digamos, esto se tiene que tener muy en cuenta porque se está revisando la complicidad de todo un aparato represivo estatal que incluyó no solamente a funcionarios del Estado, como sabemos, sino también al poder fáctico que trasciende esos poderes y que ha tenido una permanencia y una vigencia y continuidad hasta la fecha, ¿no? Pelazo, muchísimas gracias por habernos atendido. No, a ustedes. Buenas noches. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Hasta luego. El fiscal Pablo Pelazo, actuando en una de las causas de Jujuy, de la otra, de la más importante, ha sido apartado. Coletazos del poder que se niega a someterse a la justicia. Yo quiero responder la pregunta que le hice a Pelazo y que creo que Pelazo no puede responder por su función. Yo creo que los vamos a ver presos. Se ríe Basterra. Yo creo que los vamos a ver presos. A mí me parece que Es de satisfacción. Yo confío en que Blaquier no pueda sortear a la justicia. Y la verdad es que no es por no es por positivismo tonto, digamos. Somos muy críticos de muchas cosas que pasan en los juicios y de, como decía Aguad recién, son muy pocos los que tienen sentencia firme. Digo, hay un montón de críticas para hacerles a estos juicios y las hacemos aún teniendo este programa todas las semanas, ¿no? Deberían ser más acelerados los juicios, como nos dijeron los compañeros de Mendoza la semana pasada, deberían unirse las causas. Digo, no lo decimos desde el defender los juicios a ultranza, digamos. Nos parece que hay que marcar lo que está bien y lo que está mal. Desde ese lugar, yo digo, me parece que lo vamos a ver preso. Que va a llevar un año, dos años, tres años, no lo sé cuánto. Pero yo confío en que esos tipos terminen en cana por lo que hicieron. Ojalá sea así, Víctor, ¿no? Así es. Saludo ese optimismo. Lo saludo y lo acompaño. Y con eso nos vamos, con un poco de esperanza. Nos vamos a esperar a la tormenta que se viene. A pelear, compañero. Quizás la mandó Blaquier. Tiene tanto poder que quizás la mandó Blaquier. Un abrazo grande. Chau, un Victor. Abrazo grandísimo. Chau, hermano. Chau. Hasta la semana que viene, gente. Chau, Mario. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.